sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Venía pedaleando y venía pensando en hacerte estas dos preguntas, que capaz que la evacuás. Una, creo que sí, la otra no sé. Primero, ¿por qué se hace la Feria del Plato en las escuelas? Bien. Para la fecha patria, ¿cuál fue la primer Feria del Plato? ¿Cuál es el origen? Etcétera, etcétera. Y después automáticamente linkeé Asociación Libre y dije, ¿por qué cuando algo nos causa gracia, te parece gracioso o algo decís, o divertido, así decís, ¡qué plato! ¡Ay, qué plato! En el interior se dice eso. Las señoras, la tía Marta y ese tipo de... Tal cual. De edades. Vamos por primera respuesta. La Feria del Plato la hacían, se hace en las fiestas patrias porque es cuando está el acto y van todas las familias a acompañar a sus hijes y qué sé yo. Pero al final, no sé, acá Mary también te lo comparto a ver si pensás lo mismo. Se hacían con la finalidad de recaudar fondos para la cooperadora de la escuela. Sí, eso. Que después la cooperadora era la encargada de suplir lo que el ministerio no bajaba. Entonces se juntaban fondos para, ponele, un día de lluvia había que emparchar todo el gimnasio que estaba lleno de gotera y eso lo hacía la cooperadora, arreglar la rampa porque le faltaban un par de pedazos, lo hacía la cooperadora. Y la Feria de Plato era una actividad de la comunidad educativa en donde quien quisiera llevaba, por lo general, el plato dulce, torta, bizcochuelo. Pero patrio, porque se hacen fechas patrias. Y porque es el momento en que se hace un acto en la escuela. Es como la excusa. Pero el dulce tiene que ser patrio, porque alguna relación tiene que tener, ¿o no? Y porque no te vas a llevar unos canelones para vender en la Feria de Platos. Más fácil un bizcochuelo. Me acuerdo siempre de la torta de los 80 golpes. Que esa era la clásica que llevaba Juan Matt. Pero me acuerdo todo, la familia de Juanma, todo, que era como todo el mundo iba a comprar la torta de la mamá de Juanma en la Feria de Juanma es un compañero tuyo. Juanma es un compañero de mi hermana. Ah. Besos a Juanma, que vive en Buenos Aires, artista, es un sol de persona. Y la familia tenía la receta precisa de la torta de los 80 golpes, que era furor en las Ferias del Plato, que se hacía 25 de mayo, 9 de julio. Y 17 de agosto. Para fin de año. 20 había de otra, junio. Para fin, a entrar de diploma. Ah. En las entregas de diploma de séptimo en... En aquel entonces era noveno, pues egresé de polimodal. Un error. Ese bache tuviste vos. Así quedé. Y eso, para mí esa es la finalidad, que se hacía como una gran feria de cositas ricas, que era como medio abierto, cada uno llevaba lo que pudiera, por lo general cosas dulces. Y vos comprabas la porción de la torta que tenía la grana de colores, la tarta de manzana, toda torta de matera, viste, esa tipo, el bizcochuelo vainilla común, cosita, vos te ibas con tu porción, pagabas y esa plata iba toda al pozo. Claro, la parte de la cooperadora y recaudar fondos lo tenía. Yo imaginé que era la fecha de la Feria del Plato en una fecha patria, porque tenía algún significado, porque como en aquella época, como en algún momento, imaginé tipo mesa grande. ¿Qué sé yo? Empecé a volar para cualquier lado y dije, capaz que la Feria del Plato viene justo en esas fechas, porque podrían vender, no sé, para el día de la prima, para cualquier otro día. En Trenquelauquen se hacían las polladas. Vendían pollos. Los pollos. Entonces iban y compraban. Como el chancho móvil que he contado acá. Es buenísima la rifa del chancho móvil, es durísima. No vamos a profundizar mucho en esas cuestiones porque eran espantosas. Pero al menos en Necochea, no estaba relacionado con una cuestión histórica. Era estratégico que van a ver el acto escolar, chao. metemos Feria de Plato. Feria de Plato para recaudar fondos para la comunidad educativa. Sí, me distrae un poco que esté la tele prendida, perdón. La apagamos, porque ya la receta de los pastelitos... de los pastelitos pasó y es un canal que no nos gusta nada, además. Sí, los pastelitos, por ejemplo eso. ¿Te acordás el refrán de empanaditas calientes para las viejas sin dientes? Esa frase sí tiene que ver con supuestamente una cuestión histórica. Sí, alguien histórica. Dijo que decían eso, ¿no? Alguien dijo que se hacían empanadas en 1810 y vamos con esa. Capaz fue una fábrica de empanadas que dijo, me agarro de esto y empiezo a vender. Y en las ferias de plato a veces había empanaditas. Las que tienen azúcar arriba. Las que tienen azúcar arriba, también los pastelitos. Pero el pastelito no sé si está vinculado con algo histórico sí. O se enchufó, ¿se hacían también con las empanadas? No sé, pero sí con una fecha patria porque recuerdo dichos de, ay, no sé, 9 de julio, que gane, que no sabíamos si era el 9 de julio, el 25 de mayo o qué, o el 17 de agosto, pero no sé, pintó que había ganas de comer pastelitos. ¿Por qué se era como tradición comer los pastelitos? Ese día. ¿De membrillo o de batata? Tal cual. Tradicionales membrillo, milis para gente fanática de la batata, pero esa fue una versión que vino después. Total, es muy 90 batata. Claro. Siempre fue membrillo. Membrillo. Y bancamos el pastelito de membrillo. Ahora, ahí puede ser que sí tenga que ver. El tema es que después se fue ampliando a otras cosas. Y la segunda duda que tenía, mi abuela hacía unos pasteles de membrillo caserol. Qué rico. Bueno, yo no soy muy amante del dulce, pero eso era... Nada, sin palabras. Vos bueno, sos de las que va comiendo las claro, y dejás las el corazón. Y dejás el corazón. Dejás el corazón para el final. Qué rico. ¿Y de qué plato podemos inventar? No, yo quería saber de dónde venía el dicho, porque... No lo sé. Pero en Necochea no se decía... Sí, claro. Ah, claro. Entonces yo digo, ¿de dónde viene el dicho? De qué porque pensaba, digo, ¿qué tiene que ver algo gracioso con un plato? O sea... ¿Será? No sé, fue como... No, viste que por ahí hay cosas como pienso de... Por lo rico, ¿no? Como algo... ¿Querés que le pregunte al buscador universal que no queremos? Pregúntale al buscador universal que... Le pregunto, frase, ¿qué plato? O qué significa... No, ¿qué significa...? Origen. ¿De dónde viene? Eso es lo que origen. Quería saber. Origen... Ay, espera. Solo dudas mientras pedaleo, ¿no? O en cosas que voy pensando que no tienen demasiado sentido mientras ando en bicicleta. ¿Qué plato? Me dice. Me caigo y me levanto. Clash, rima. Me caigo y me levanto también era alta frase como de sorpresa. No sí. Te la puedo creer. Me caigo y me levanto. Como si te cayeras de espalda. Hace tiempo, el escritor Daniel Balmaceda contó a través de su cuenta de Twitter, bueno, alta fuente, que la frase, ¿qué plato? La inventaron Carlitos Balá, Alberto Locati y Jorge Marchesini para un programa que auspiciaba el bazar El Imperio de la Loza. Entonces, claro, era como un kilo y tres pancito. Que también viene de así de la tele. Sí. Ahí viene, ahí la encontramos. La cantidad de cosas que nos meten en la cabeza y que repetimos sin pensar y sin saber y que encima las difundimos y las dejamos vigente. Yo ya aprendí que corta la bocha, no tengo que decir más. No. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 24 de mayo, 19 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados, 96% de humedad. Los delfines están para atrás. Parece que va a llover todo el día, pero acá se va a ir asomando un poquitito el sol porque nos visita La Libre y luego tendremos comunicación con Jóvenes con Palestina. Y hablábamos de cositas de la tele y escuchamos Fotonovela de la mano de Noé Nimiax. Para mí. medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, exigen justicia ante la muerte violenta de Griselda Blanco. Desde periodistas argentinas y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa reclaman que el Poder Judicial garantice una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del asesinato de la periodista de Curuzú-Cuatiá en Corrientes. En este sentido, convocan a una conferencia de prensa para hoy miércoles 24 de mayo a las 17 horas en Solís 1158 de la ciudad de Buenos Aires. La periodista correntina Griselda Blanco, de 45 años, fue hallada estrangulada el sábado último en su vivienda de la localidad correntina de Curuzú-Cuatiá. La fiscal María José Barrero Sagaún, que investiga el crimen, afirmó este lunes que la víctima tenía signos de defensa en su cuerpo y que la hallaron en la escena del crimen muchos elementos para proseguir con la investigación, al tiempo que aseguró que no descarta ninguna hipótesis del asesinato, que por el momento tiene como único sospechoso detenido a la expareja de Blanco. Ley de reparación histórica por el derecho a gozar de nuestras existencias. Hoy, 24 de mayo, se realizará la primera marcha plurinacional por una ley de reparación histórica ya. A las 15 horas, concentrarán en Plaza de Mayo y marcharán a Congreso. Luego, a partir de las 18 horas, realizarán la lectura del documento político escrito desde la Asamblea Abierta por la Ley de Reparación Histórica, que conformaron junto a más de 90 organizaciones y personas autoconvocadas de todo el colectivo LGBTIQNB+. Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las personas trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género. Marcha mundial contra Monsanto. Colectivos de lucha contra las fumigaciones y agrotóxicos se concentrarán esta tarde para repudiar el modelo de agricultura que envenena suelos y a miles de pueblos y arruina a pequeñas producciones campesinas encarnadas en Bayer Monsanto. La movilización iniciará a las 17 horas en el obelisco y luego se realizará una marcha hacia el Ministerio de Salud. Desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, una de las organizaciones convocantes, denuncian: no es solo Monsanto y Bayer, Syngenta o Bioceres, es todo el sistema. El Estado y los gobiernos son responsables. Salimos otra vez a las calles contra quienes envenenan nuestro presente y nuestro futuro. Compartimos la invitación de Jessica, una de las referentas de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hoy a las 17 horas nos concentramos en Obelisco para movilizar hasta el Ministerio de Salud junto a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones en una nueva jornada de lucha contra el padre de los agrotóxicos, Monsanto, y todas las corporaciones del agronegocio, más en un contexto donde nos hemos enterado que Bioceres Indiar ya está mezclando el trigo transgénico HB4 con el trigo convencional, un agrotóxico como el glufosinato de amonio, que fue denunciado por más de 1.000 científicos, por productores y por organizaciones socioambientales. Se está fumigando en la Argentina. Profesionales del colectivo Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario han subrayado que el glufosinato no se degrada y que incluso es posible encontrarlo hasta en ultraprocesados. Entonces, creemos que la avanzada del agronegocio sobre las quemas, sobre ilegales sobre nuestros territorios, sobre las fumigaciones, en el lobby que se ha hecho contra la ley de humedales, hay que ponerle un freno, y por eso mañana tenemos que ser miles en la calle para pelear por la agroecología, para pelear por la soberanía alimentaria y para pelear por el derecho al acceso a una alimentación sana, suficiente y saludable para todos los argentinos. Fuera Mecoroc de nuestros territorios. Este miércoles 24 de mayo, desde las 19 horas, se llevará adelante un conversatorio para desmantelar las políticas extractivistas de la empresa israelí Mekorot. Disertarán integrantes de asambleas por el agua de Río Negro, Mendoza, La Rioja, organizaciones en solidaridad con el pueblo palestino de Argentina, Uruguay, Chile, México y Brasil. La charla será en modalidad virtual y podrá verse en vivo por el canal de YouTube de la APDH Argentina. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 22. La humedad del 96% y nuestros delfines están entre un lila y violetita. Para más información, entra en www.fmlatribu.com/noticias. Carlos Braille hace Monte Quieto. Tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Los refusilos de los ladrones son los relámpagos, vienen ya. Reconoceré mi instinto para ver en la luz de la luna el reflejo del querer. Y sin saber tendré el mismo poder que la estrella más inmensa que nos ha visto nacer. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Estrella más inmensa que nos ha visto nacer. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Tu monte quieto, tu monte seco, tu monte que no quiere escuchar. Los refusilos de los ladrones son los relámpagos, vienen ya. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Veintiocho minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Qué estás buscando, Mary? Un abrazo en tu día. ¡Feliz día, Mary! Se nos pasó por alto. Lo pasadas por alto. Gracias a papá. ¿Cómo se llama papá? Papá Eduardo del Luján desde Necochea. Nos está escuchando y nos dice todo bien con los delfines que anuncian la temperatura, pero se están olvidando de anunciar que hoy es el gran día de Les Opers, así que un beso gigante para Mary, nuestra maga. Y avisamos que sigue abierto el club de fans. Seguimos juntando firmas, tazas, remeras, todo está en proceso. Sí, quienes quieran también pueden arrobarla a Mary en Instagram, así pueden participar del sorteo. Y quién te dice que esa persona que arroba a Mary gana este cajón soberano de verduras y hortalizas y le cocina un alto guiso para reivindicar su labor, para abrazar su labor y dedicación y compromiso y todo el amor que le pone cada mañana. Sí, compartir algo rico como es este cajón soberano de Iriarte Verde que estamos sorteando el viernes que viene. Así que hay tiempo para participar y bajamos la exigencia. ¿Podemos decirlo de ese modo o nos volvimos? Porque me parece como que no está bien dicha la frase bajar la exigencia, sino facilitamos. Entendimos como este momento más hacia adentro de la gente que escucha, que no tiene ganas de contar a todas las personas que siguen las radios de... siguen las redes de Charco de Arena, de como esta cosa más interna, más de sentir pensante, ponele, que planteamos siempre en las consignas. Entonces, nos tomamos una pausa, dimos un tiempito, respetamos ese momento de silencio y no vamos a estar exigiéndonos, haciendo que la gente hable y cuente, si no le sale espontáneamente, ¿no? Exacto. Basta con que arrobes y etiquetes a tu amigui con quien quieras o con quien te comerías ese alto guiso que podés hacer con este cajón soberano y ya estás participando. Hubo varias participaciones. No soy Agos, tiene ganas de comer un guiso con Aria Sofi, Karma con Crobo Die Pierzer, Adri con Luce B. Aria Sofi, le tendré que haber devuelto la invitación a No Soy Agus, pero sin embargo invita a Tranqui.120. Eso es porque van a comer quizás entre las tres. Sí, un cajón soberano de 5 kilos, sabés el alto guiso que te armas, ¿no? A Andrea, a Hugo, la Negrita invitó un montón de personas. Y Emma Muño a Pablo 8722. Ahí va. ¿Funciona? Funciona. Aquellas personas, ¿no? Nos ponen... Bueno, también pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887 comentando con quién se comerían un alto guiso de estas verduras de Iriarte Verde y también recomendamos que sigan las páginas de Iriarte Verde. Ahí va, no es solo verduras, sino que tienen un montón de productos agroecológicos, producidos por productores que se gestionan por fuera de este sistema que repudiamos. Así que, bueno, a participar, que hay tiempo hasta el viernes que viene. Bestia hace corre. El fuego se ha...

42 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 25 de mayo. Cortita la introducción porque hay compañeros que tienen que retirarse tempranamente. Les vamos a dar la bienvenida a Ger y a Verónica de Jóvenes con Palestina. Buen día. Buen día, Vani, Juli, Vero. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien, con varias cosas para comentar. Gracias, Vani, ahí por la presentación. Así que si les parece, arrancamos ahí un poquito para contar algunas cosas. Primero, agradecer a Charco de Arena, que hizo la difusión de la compañera de Brasil, que comentó que Belém, la ciudad de Brasil, es la primer ciudad que ha firmado como espacio libre de apartheid. Algo que Charco de Arena ya lo hizo el año pasado. Charco ya firmó como espacio libre de apartheid. Así que hace días Belém firmó como espacio libre de apartheid toda la ciudad. Así que gracias en su momento por pasar el audio. Y bueno, y contarles que seguimos con actividades, seguimos con campañas en solidaridad con Palestina. Particularmente ayer se inició una campaña que es sobre Carrefour. Carrefour particularmente firmó acuerdos con dos empresas. Una quizás nos suene un poco familiar porque la podemos haber visto en aires acondicionados, que es Electra. Y la otra es Fenot Vitan. Son empresas que están en territorios ocupados palestinos. Inclusive la ONU dice que estas empresas están en territorios palestinos ocupados, no deberían estar ahí. Así que Carrefour firmó hace días un acuerdo con estas empresas. Entonces se inició una campaña en Carrefour el día de ayer, que fue en redes sociales, pero también, como nos encanta estar en territorio, hay cartas para entregar en los diferentes locales, en donde lo que decimos básicamente es que no vamos a comprar en Carrefour hasta que esos acuerdos no los dé de baja a Carrefour. Está disponible la carta, un modelo de carta, por si ustedes quieren entregar. Un poco la campaña es como entregar la carta en el Carrefour de tu barrio. Entiendo que muchas de nosotras no compramos en Carrefour en forma previa, pero digo, sí es interesante la campaña de poder dejar. De hecho, particularmente ayer se entregaron varias y sorprendió para bien, porque las encargadas, los encargados de los Carrefour donde se entregaron las cartas ayer, hasta además de recibir la carta, de firmar la recepción, ha estado la posibilidad de conversar sobre por qué estamos haciendo esta campaña, por qué no estamos comprando en Carrefour. Así que, bueno, queremos invitar esto e invitar a todas las personas que escuchan Charco, que puedan descargar la carta, que seguramente va a estar después en las redes sociales ahí de Charco, para entregar en Carrefour. Y después, bueno, comentar también, escuchamos ahí una publicidad del agua, de la tribu. Bueno, y así que vamos a conversar también un poquitito del agua, porque hoy vamos a estar con una actividad hiper interesante que se va a estar realizando a las 19 horas del territorio denominado Argentina, que es se está haciendo el lanzamiento en toda Via Yala de la campaña Fuera Mekorot. Mekorot es la empresa de agua del apartheid israelí, que le roba el agua al pueblo palestino, y particularmente vienen avanzando en varios territorios con firmas de acuerdo para implantar ese sistema de apartheid, de robo de agua al pueblo palestino en estos territorios. Así que es algo que se viene denunciando. Lamentablemente son varias las provincias de Argentina y a su vez diferentes territorios en Via Yala que vienen firmando acuerdos con Mekorot. En este conversatorio va a estar, bueno, participando Xavi, nuestro compañero de Jóvenes con Palestina, de acá de la columna, y después van a estar participando compañeras desde Chile, desde Uruguay, desde Brasil, desde México y de diferentes asambleas por el agua en estos territorios. Así que se puede ver desde YouTube, es en la página de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se va a estar transmitiendo en vivo y se va a estar haciendo el lanzamiento de la página web de la campaña, que es fueramekorot.org, donde ahí se va a concentrar toda la información de los acuerdos de Mekorot y a su vez de las diferentes acciones y qué es lo que podemos hacer. Bien, te quería hacer una consulta, Jero. Recién decías lo de los las ciudades libres de apartheid. Además de Brasil, ahí, de esa localidad Belén en Brasil, ¿hay otras localidades que sean espacios completos, o sea, localidades completas libres de apartheid en nuestro territorio? Bien, en Argentina no, y eso es un poco lo que se está impulsando. Creemos que a partir de lo de Belén va a ser algo que va a tener mucha más difusión. Así que todavía no, pero esperemos que sí, inclusive, sino también que se tome el ejemplo de lo que fue Barcelona hace un mes atrás, por ejemplo, que era una ciudad hermandada con el apartheid israelí y decidieron terminar con ese hermanamiento y dejar de comprar productos en territorios palestinos ocupados. Digo, ese es un paso, ¿no?, previo a que sea toda una ciudad con libre de apartheid, así que esperemos que se sigan esos ejemplos en alguna de las ciudades de estos territorios. Uh-huh. A mí me quedó como para que puedas recalcar, porque Mekorok, al menos en este programa, lo venimos escuchando desde hace bastante tiempo, la cantidad de años que hace que esta presa está insistiendo en instalarse y los avales también que ha recibido para eso. Sí, totalmente. Y ahí, Vani, lo que vos mencionás, por ejemplo, en el 2011 ya intentó instalarse, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es interesante porque el proyecto que había presentado en su momento Mekorot era que iba a haber tres calidades de aguas distintas, ¿no? Y obviamente sabemos, ¿no? Digo, según cuál es la población, era la calidad de agua que iba a entregar Mekorot. Que eso particularmente es lo que sucede también en Palestina, a partir de una campaña que se hizo en el 2011, no se instaló Mekorot, pero bueno, lamentablemente el año pasado han firmado muchos acuerdos, se viene mencionando mucho a Guado de Pedro. Sí. Bueno, Guado de Pedro es el impulsor de muchos de estos acuerdos, así que creemos que con esta campaña Fuera Mekorot, la campaña que se está realizando, va a ejercer presión para que no se instale Mekorot en los territorios y que en definitiva repliquen lo que ya están haciendo desde el año 1936 que existe esta empresa en Palestina. Uh-huh. Vero. Hola, buen día, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por el espacio. Hola, Ger. Sí, yo, mira, me robaste porque justo iba a hablar de lo de Guado de Pedro. Porque, nada, es un personaje que no, estamos conectadas. Es la introducción, Vero, te hizo como la introducción para que vos profundices perfecto, sobre el tema. Perfecto, no, porque es un personaje justamente, como decía Ger, que se le estuvo dando prensa en los últimos días bastante. Me parece importante, tanto en la cuestión de Mekorot como en otras, a veces ponerle cara y nombre a lo que sucede, porque si no parece que viene Mekorot, llega y bueno, nadie es responsable de nada de todo esto. Y en el caso de que Ger contaba del episodio del intento de introducción de Mekorot en Buenos Aires, en ese momento estaba Scioli en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ante las campañas se logró frenar, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora Guado de Pedro, ya desde el año pasado hemos contado que visitó el apartheid israelí, sin ni siquiera poner un pie, ¿no?, por supuesto, en Palestina, los territorios ocupados, y a partir de ese momento, que ya de eso se cumplió un año, un poquito más de un año, no ha dejado Mekorot de introducirse y distribuirse en los diferentes territorios de lo que sería, ¿no?, del territorio denominado Argentina. Sí. Gracias al auspicio de este señor es que Mekorot empieza a robarnos el agua a nosotros, como desde el año 36, como decía Ger, se la roba a los palestinos y a las palestinas. Así que bueno, tener en cuenta eso también. Uh-huh. En otro orden de cosas, yo lo que les quería comentar un poco es, seguimos en el mes de conmemoración de la Nakba, de recordatorio, un poco nosotros y nosotras la vez pasada habíamos hablado de las actividades, ¿no? Sí. A fines de abril, las actividades que iban a suceder este mes, unas tienen que ver con lo que contó Ger de las charlas sobre Mekorot, el lanzamiento de la campaña. Por suerte y afortunadamente tuvimos una exitosa marcha el 15, ¿sí?, de mayo, que fue el día de conmemoración de la Nahua, frente a la embajada del Estado y de la entidad de Apartheid, con bastantes personas, con intervenciones artísticas que se han sumado, ¿no?, desde especies de instalaciones, recitados poesías, la participación de personalidades de la talla de, por ejemplo, Norita Cortiñas, que es una... Bueno, ya sabemos quién es Norita Cortiñas, pero digo, siempre nos ha acompañado, siempre está presente, y así como otras personalidades también del arte y de la cultura y de la política. Uh-huh. Así que agradecemos ese evento, que fue realmente exitoso. Y también se dieron una serie de charlas, ¿sí?, en relación a la Nahua, ese día y a posteriori, unas charlas organizadas por la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en este marco es que también se va a dar una charla hoy. Esto, lo que estoy diciendo, es como una especie de chivo, autochivo, porque una charla, pero me toca decirlo a mí. Una charla que va a tener lugar en el profesorado Alfredo Palacios, de la localidad de Barracas, en la calle Suárez 1301, a las 18 horas, sobre la Nahua, en la Cátedra de Estudios Sociales del profesorado, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, el profesor es miembro de la Cátedra de Estudios Palestinos y yo estaré como invitada hablando también de la Nahua, pero también de lo que es la Nahua que continúa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál? Lo que tenemos que entender es que no, la Nahua, desafortunadamente, no es un proceso cerrado, porque, digamos, el Estado de Israel es un proyecto colonial que continúa y que utiliza las mismas estrategias hasta el día de hoy que utilizó en esos momentos en el 48. Sí. El desplazamiento forzoso de la población y a las personas que quedan dentro de los territorios, este sistema de apartheid, ¿no? Y con ese desplazamiento forzoso, digamos, va acompañado de la instalación o la implantación de población propia dentro de los territorios ocupados, que esto es completamente fuera de cualquier tipo de ley internacional, ¿sí? Por eso, hasta por la ONU, los asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino ocupado están, declarados ilegales, ¿sí? Entonces, esto... que ni siquiera comenzó en la Nahua, comenzó unos años antes, con la apropiación de tierras y demás, continúa hasta el día de hoy. Y no solo continúa, sino que se profundiza, es una política sistemática que se sigue sosteniendo, no es el resabio de lo que sucedió en el 48. Entonces, bueno, un poco de esto es lo que vamos a estar hablando. Y por último... lo que quería comentarle, que un poco también los gozamos la vez pasada, pero que ya comenzó, estamos ante el desarrollo del Mundial de Fútbol Masculino Sub-20 acá en el territorio argentino. Un poco comentamos que esto fue posible, digo, en este sentido de ponerle cara y nombre a las cuestiones, gracias al presidente, ¿no?, de la AFA, Tapia, que ofreció a la Argentina cuando la FIFA le quitó la sede a Indonesia porque algunos territorios de Indonesia se negaron a recibir a la selección del estado de apartheid en su territorio, ¿no? Como una estrategia de boicot, que es la que nosotras y nosotros llevamos adelante todos los días, sí, con Carrefour, con Mecorot o con la empresa o la entidad que sea. Uh-huh. Entonces, ante esto y después de enviar cartas y demás, mostrando un poco nuestra opinión al respecto, lo que sucedió fue finalmente que el campeonato empezó aquí, y la selección del apartheid israelí tuvo su primer partido el domingo, este domingo que pasó, contra la selección de Colombia. Lo bueno de esto es que el apartheid israelí, de alguna manera, hablando mal y pronto, no se la pudo llevar de arriba, y en las tribunas ondearon banderas palestinas, ¿no? Que era un poco, aunque sea el lugar de refugio, de resistencia que podíamos llegar a mostrar y a dar. Uh-huh. Eso, afortunadamente, circuló por todas las redes, por todo el mundo, canales de Telegram, de WhatsApp, de Instagram, de la zona de lo que conocemos como Medio Oriente hasta Via Yala, digamos, tuvo mucha repercusión. Y a raíz de esto es que los medios hegemónicos, especialmente, digo, yo soy los que reestreno, bueno, Infobae, como siempre, sí, arriba, medio nacionista a la cabeza, junto con La Nación, junto con Página 12 y demás, empezaron a replicar la misma noticia, que es copiada y pegada, o sea, tal cual, la misma, informando que habían detenido a un ciudadano colombiano residente en la Argentina por incitación a la violencia, ¿no? Que esa incitación a la violencia era porque ondeaba la bandera palestina, ¿no? O sea, ondear la bandera palestina es incitar a la violencia para estos medios. Pero bueno, después, hablando un poco con compañeros y compañeras que estuvieron ahí, lo que nosotros sabemos es que en realidad no sucedió, digamos, eso que los medios cuentan, y que lo que se está tratando de hacer es un poco amedrentar, ¿no? A la gente que podemos solidarizarnos con esta causa, para que no sigan sucediendo estas muestras de solidaridad y para que pensemos, bueno, no digamos nada, no vamos nada, porque a ver si caemos detenidos y detenidas, ¿no? Sí, ¿no? Como una cuestión disciplinadora de no flamees la bandera palestina, podés quedar detenida, ¿no? Como una cosa así, que sabemos que además no hay delito alguno y no hay motivo por el cual te puedan llevar detenida por flamear una bandera. Y menos la del pueblo palestino, digamos, no hay nada en contra de flamear una bandera. No, exactamente. Por eso lo que nos han un poco contado es que en realidad hubo otro problema ahí, por eso el conflicto con esta persona, pero lo que se dijo en realidad fue que lo detuvieron por ondear la bandera, ¿no? Entonces esto sirve a estos fines que vos muy bien estás diciendo. Así que, bueno, tenemos que estar atentos y atentas. Digo, esto también se da dentro de una campaña que si hurgamos en los medios, ayer creo fue que salió, si no recuerdo mal, en La Nación, toda una nota, bueno, no, bueno, Infobae, igual son medio lo mismo, me confundo. Toda una nota larguísima sobre la selección de fútbol sub-20 masculina de la apartheid israelí, que visitaron la Bombonera, que cómo quieren la Argentina y que Tapia los recibió y que se sienten súper cuidados y protegidos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Como para ir tapando estas cuestiones de, nada, de un pueblo o parte de un pueblo como nosotros que sabemos lo que hace la apartheid israelí y somos solidarios con la causa, ¿no? Sí, de hecho, Vero, en su momento cuando se llevó adelante la campaña para que la selección no viajara a Israel, digamos, ahí sí la AFA como que tuvo un gesto solidario, ¿no? Porque ese viaje no se llevó adelante. Exactamente. Como que ahí no se ven esas contradicciones y cómo opera el apartheid hoy, cómo se va reactualizando. Sí, exactamente, y tiene que ver también un poco con la correlación de fuerzas, de los diferentes momentos, de cómo pasa desapercibido por algunos sectores en diferentes momentos. Claro. Digo, en el 2018 era una cosa, hoy estamos ya lamentablemente lo sabemos, en plena campaña electoral, muchas cosas importan más que otras, las cuestiones se filtran, y bueno, esta vez fue difícil lograr, ¿no? Uh-huh. Si bien se hicieron las mismas acciones, se llevó una carta a todos, fue difícil lograr que no se jugara el Mundial acá. Sí, en su momento se logró que la selección no vaya a jugar allá, que ya es importantísimo también. Así sí, que sí, seguiremos en esto, y digo, para cerrar, hoy juega el apartheid israelí de nuevo contra el equipo de la comunidad senegalesa. Así que ahí estaremos, ya sabemos a quién vamos a alentar, y esperemos también que las muestras de solidaridad aparezcan. Además, está decir que si uno lo ve por la televisión y demás, nunca enfocan lo que está pasando, claro, en las tribunas, o por lo menos en esa tribuna, ¿no? Donde claro, ondean las banderas esas y no otras. Pero bueno, estaremos ahí haciendo fuerza para el triunfo de Senegal, por supuesto. Sí, y atentas también, te escuchaba decir por qué, bueno, tiene que ver con el contexto, situaciones, momentos y demás, y me parece también que tiene que ver con intereses económicos, que a veces se toman unas decisiones y a veces otra. Entonces, como para ir parando la antena de lo que puede llegar a suceder o venir, de por qué sí en este momento se está jugando el Mundial y por qué en aquel momento no viajaron. Sí, por supuesto, porque como vos bien decís, tiene que ver con eso, digo, hay un montón de negocios en juego, de lo de Mecoroz no es un chiste. Hay que ablandar el terreno, hay que hacer aparecer a la entidad de Apartheid como realmente buena y que tenemos buenas relaciones, que tenemos un montón de cosas en común y de tradiciones. Si leen la nota van a ver que, bueno, va por ahí. Y también que no es lo mismo llevar una selección a un lugar que vengan un montón de selecciones a jugar acá, con cómo se vende como beneficio al país, ¿no? La gente que viene, los hoteles, la infraestructura, digo, siempre es como la excusa muchas veces pasa por ese lado. Bueno, también nos beneficia económicamente, como decimos. Uh-huh. Así que siempre hay que estar atentos a esas sutilezas que muchas veces no son sutiles, pero digo, pasan por ahí cuando se toman esas decisiones a nivel político. Sí, sí. Tal cual. Pero repasamos entonces porque hay varias actividades. Hoy tenemos charla, entonces querés repasar bien la agenda, lo de la charla y lo de el conversatorio virtual por Mecorat. Sí, el conversatorio, el tema es el siguiente, pueden elegir porque es a la misma hora. Quienes no estén en Buenos Aires pueden conectarse a las 18 horas. Van a encontrar en las redes el enlace para conectarse a la charla y al lanzamiento de la campaña Fuera Mecorot. Y a la misma hora, en el profesorado Alfredo Palacios de Barracas, tenemos la charla que es presencial sobre la Nakba y la Nakba en el presente. Ahí va, y después durante el resto de los días podés acercarte a Carrefour y dejar una nota expresando, ¿no?, el repudio contra ese mercado y a su vez apoyando, ¿no?, la resistencia palestina. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Vero, por compartir con nosotras la mañana y esto, ¿no?, seguir entrelazando las resistencias, las luchas, que una piensa, ¿no?, a veces Palestina como si fuera un pueblo muy alejado y sin embargo ese pueblo que resiste está resistiendo también por la vida, por el futuro, y una de las luchas que nos hermana precisamente en este momento es la del cuidado del agua y de la vida. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Adiós. Pasaba Verónica y Germán de Jóvenes con Palestina compartiendo la actualidad de la resistencia del pueblo palestino. Che, ¿pero hay wifi? Producciones. Mira, Lisa hace despegue. Son ilusiones que van generando transformaciones. Crecido con básicas canciones que pueden acompañarte en ocasiones que quieras despegar y llegar a otras dimensiones que se escapan de aspiraciones impuestas por señores. Quiero ver cómo sigue prendida la mecha de soñadores que inspiran a quien convive con dolores. Poner en marcha los motores y sembrar todas las flores para compartir, no partir, deja viajar. La verdad en palabra pasa la raja, cuando baja, baja, agasaja, trabaja, encaja, se ataja, después se relaja, pero nunca más cabiz baja. Hey, libre como viento. Peligrosa como mar abierto, todo pasa por algo, es cierto, estamos cerca de despegar. Feo es tener que hacer besar para no llorar, se concentra la atención en la garganta, no me dejo hablar, se siente como que te vas a ahogar, abre la boca, a veces no sale nada. Necesito medicina, a veces quiero anestesiar, cuando se guardan las cosas para no confrontar, tarde o temprano va a explotar, pocos entienden la sensibilidad de tu sentir, a nadie debes explicar. Esto es algo que confieso, acá estoy aprendiendo a hablar, solo podía cantar, me comunico a través del rap, una se cree estable, pero a veces va al ras, estancada nunca más, siempre hay que escuchar el dolor ajeno, respetar, a veces te cansas, no hay que aflojar, mi nueva yo no va a llorar, cierto alivio me calma si me abrazas, prende lo que las preocupaciones las acabo de trenzar. Libre como el viento, peligrosa como mar abierto, todo pasa por algo, es cierto, estamos cerca de despegar. Libre como el viento, peligrosa como mar abierto, todo pasa por algo, es cierto.

puesto laboral. Y sabés que sobre 101 radios, tanto AM como FM, se hizo este censo 2023. En 2022 se censaron 98 radios. En ese año, esas mismas emisoras sumaron 31 puestos nuevos. En total, tenemos 29 opers mujeres cis, y por otra parte, la población trans y no binaria en esas mismas radios bajaron 2 trabajadores este año. Para resumir, en el 2023, en el total de radios censadas hay 894 operadores técnicos, de los cuales 198 son mujeres, una oper trans, una oper no binaria, y 694 varones cis, que representan el 80% de la población total. Así que podemos hacer como un llamado de atención a las 101 radios AM y FM censadas, que sumen compañeras mujeres y disidencias, ¿no?, a la operación técnica. Sí, también podemos recomendar que vayan siguiendo muy de cerquita las redes de FM La Tribu, porque cada tanto aparecen estos talleres de operación de radio para disminuir, ¿no?, ese porcentaje y empezar a tomar los controles. Así, muy bien, me encantó. ¿Tenemos algo más? Tenemos que anunciar un par de actividades. Algunas las vamos a pasar rápidamente, vamos a recordarlas, como por ejemplo, si quieren ir este jueves a la Minga Club Cultural, hay tango queer con música en vivo después. Si quieren ir el viernes 26, está la Varieté Fuega de la mano de Legon Queen, que estuvo ayer anunciando la vertida y contando un poquitito. Acá en la Tribu Mostra también hay actividades más que interesantes. Una que vamos a recomendar para el domingo 28 de mayo a las 7:30 es Se Picó, Contradicciones, Problemas e Intensidades en Conversaciones Organizadas. Es el capítulo 2 que se basa en violencia sexual, una cuestión gay. Hermoso es el posteo que hicieron las compas de la Tribu Mostra con un montón de interrogantes que no sabemos si se van a dar respuesta o se van a seguir sumando más preguntas en este más que interesante conversatorio. Tenemos una invitación también especial, vamos a ir a pasarla en minutos nada más, pero antes mencionar que se trata de Siete Perros, una obra seleccionada en la provincia de Neuquén para participar de la Fiesta Nacional del Teatro 2023. Dice, esta no es una obra de teatro, son 7 obras en una. Hay 2 únicas funciones en Buenos Aires, este viernes 26 y el domingo 28 de mayo a las 9 de la noche en Teatro Cooperativa Perra, en Bonplan al 800. Las entradas se pueden sacar de manera anticipada y reservar. Siete Perros son 7 universos poéticos interpretados por una sola actriz. Para esto, para conocer un poquitito más, escuchamos la invitación que nos hacen llegar desde Neuquén. Hola, ¿cómo están? Por aquí Sofía Ávila, actriz y dramaturga de la obra Siete Perros, obra de la provincia de Neuquén, que estará viajando para hacer 2 presentaciones en CABA, en Buenos Aires. Queremos invitarles el viernes 26 y el domingo 28 de mayo a las 21 horas en Teatro Cooperativa Perra, Bonplan 800, a que se acerquen a presenciar esta experiencia. La obra es un unipersonal que contempla 7 universos poéticos y estéticos amalgamados en una sola obra de 2 horas. Las entradas las pueden adquirir por Alternativa Teatral, ya están disponibles. Así que bueno, eso, los esperamos. Un besito. Queda para retirarnos y para pasar directamente hacia la montaña sin embarrarnos. Así es, ponete las botas altas, esas botas de goma, ¿te acuerdas las botas amarillas? Sí, quiero unas. Esas, un llamado a la solidaridad en 30 segundos. Excelente programa, quedó llena de información, visitamos un montón de territorios, así que bueno, es como un falso viernes. Y juntemos rapidito nuestras cosas que ya anda Petris dando vuelta por la radio. Y vayan a La Libre a tirarles muchos mimos a les compas de ahí, en el barrio de San Telmo. Así es. ¿Y cuándo nos reencontramos nosotras, Vani? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Mi robot, mi esclavo.